Voces jóvenes se suman a la comunicación comunitaria. Se realizó la entrega de equipamiento para la instalación de una radio escolar en el Colegio Provincial número 8, ubicado en el barrio 20 de Mayo. La directora, Claudia Quintero, nos cuenta la experiencia para Farco Satelital. A partir del 2010 nos incluyen dentro de lo que es los centros de actividades juvenil, lo que es el CAS. Como nosotros ya teníamos la experiencia de radio, surge este proyecto y desde Nación, para acceder a esto de tener una radio, el equipo, teníamos que trabajar en este proyecto y reunir las características de que la escuela no tuviera una radio cercana, que dentro del valle no hubiera otra radio, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso nos entregaron el equipamiento. Tomamos contacto con Diego Díaz, alumno del tercero del Polimodal, quien nos habla sobre el proyecto radial. El comienzo del radio empezaron ahí por el año 2008, más o menos, digamos, a través de un taller de tutoría de el colegio, con el profesor Víctor Contreras, y bueno, la verdad que nunca imaginábamos que íbamos a estar en una radio, bueno, de verdad, no real. Seguidamente nos cuenta cómo fueron los primeros pasos del programa realizado íntegramente por jóvenes del colegio. Hacer un programa de radio, conducir un programa de radio. Empezamos a hacer entrevistas en el barrio con diferentes temas, nos juntamos a hacer taller con propuestas. Comenzamos con entrevistas y todo, y después, gracias a él, que tenía contacto en la FM Ciudadano 92.3, bueno, pudimos empezar, ¿no?, con este programa denominado Zona Joven. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadano de La Rioja, Rubén Romero Chávez.